Gustavo Schroeder, 60 años, llegué a París como exilado político, ¿no? Desde Buenos Aires, justamente, ¿no? En agosto del 76. Después me recibí, hice todos mis estudios en la Sorbona y me recibí de abogado. Y bueno, este tema del voto consular es un poco lo que interesa centralmente, ¿no? En realidad hace muchos años, ¿no?, que lo estamos trabajando colectivamente, ¿no? Es una muy buena onda participativa, ¿no?, de discusión. Es la primera vez que se realiza en Montevideo, con mandatos específicos de toda la gente que viene allí. Te cuento, está de Uruguay, está nada más y nada menos que el IPNT, la Junta Nacional, una puerta muy, muy interesante para llegar a un poco a los aparatos sobre el tema migraciones y ayuda a los retornados. Había plataforma y dos personas que representaban Cataluña y yo por Ronda Cívica, que es el movimiento que aglutina a todos los uruguayos del exterior que están de acuerdo con el voto, ¿no? Correcto. Pero mira, mucho muy importante fue que vino también a la reunión como representante Juan Raúl Ferreira, que fue embajador en Buenos Aires y que hoy es, a partir de hoy, presidente de la reciente Institución Nacional de Derechos Humanos, que se creó por ley en el Parlamento Uruguayo en el 2011, creo. Exacto. Y que fueron los que le dieron un gran impulso para renovar y a colocar en recta final el tema del voto. En abril, no sé si seguiste eso de cerca, que sacaron unas recomendaciones hacia el gobierno, ¿no?, exhortándolo a colocar este tema en el debate público. La visita del Pepe de Mujica cuando ahora estuvo en Europa, ¿no?, de China, ¿no?, y se encontró con las diásporas uruguayas, sobre todo en Galicia, y un reportaje de TV española. Lo que se quedó impactado, tenía mucha idea, ¿no?, que la realidad de la diáspora era todos juntos pidiendo el voto popular. Porque en realidad, para que el Parlamento apruebe una ley de voto consular, se necesita una mayoría de 2/3. Y cuando hicimos las cuentas, en realidad faltan 20 votos. Y si hay consenso en la bicameral, la ley saldría, ¿me explico? O sea que, ¿a qué diferencia estás de votos para tenerla segura? Bueno, aritméticamente es difícil, pero con la bicameral, a partir del momento que sobre todo los blancos se dieron y parecen acompañar el tema del voto consular, con eso ya estaría. Pero también hay algunos colorados y no sé si hay uno del Partido Independiente, que son 3 personas. Bueno, buenísimo. Entonces ahí el número está cerca, digamos. Claro, sí. Está cerca y lejos, ¿no? Porque y la oposición no se acuerda con la oposición, no están los 20 que faltan. No sé. Pero si se hace un acuerdo, aunque sea parcial, con los blancos, dale.